Transmitiendo desde San José, capital de Costa Rica, en 800 amplitud modulada. Esta es Radio Gigante, más poderosa que nunca. Música y poesía. Un rincón para las almas románticas. Dos palabras que sintetizan todo lo hermoso y lo bello que la humanidad ha logrado a través de su existencia. Lo acaricia la luna, lo miran las estrellas. Les entregamos un ramillete de poemas. Música y poesía presenta a don Ronald Chinchilla y don Jorge Webb en Música Costarricense. Anécdotas, historias y mucho más. Ya con usted, Música Costarricense. La Gigante. Traes el recuerdo de aquel mi vida, fue mi único amor. de mi corazón. La Gigante.